Este es el resumen semanal de noticias de Carne de Máquina. 26 de julio, Ezeiza, ruta 205. Desalojo de 200 familias. Tres personas detenidas y muchísimos heridos de bala de goma y por los golpes fue el saldo de la represión de la policía bonaerense durante el desalojo a familias que intentaban recuperar tierras. El gobernador Kicillof y el intendente Granados son responsables de este ataque. Mendoza, la salud y la educación salen a la calle por aumento salarial. Trabajadoras y trabajadores de la educación y de la salud protagonizaron una huelga por 48 horas, exigiendo una recomposición salarial. Los trabajadores del sindicato del neumático se manifestaron frente al depósito de Bridgestone en El Jawel, donde la multinacional acopia materia prima comprada al dólar oficial en vez de usarla para la producción, mientras se encuentra manteniendo un conflicto con sus empleados con una posición intransigente. 28 de julio, protesta de los movimientos sociales en Plaza de Mayo en rechazo a la criminalización de la protesta social. 29 de julio, Facundo Molares en libertad. El Poder Judicial hizo lugar al pedido de libertad realizado por la defensa, en manos de la gremial de abogados. Facundo, tras abandonar el penal de Ezeiza, dedicó emotivas palabras para Carmen Villalba, militante del EPP, Ejército del Pueblo Paraguayo, presa política en el país limítrofe. Federico Giuliani, secretario general de ATE y la CTA Autónoma de Córdoba, denunció la feroz golpiza que sufrieron miembros de dicho sindicato y trabajadoras de Paicor por parte de una patota del sindicato de limpieza, manejado por Sergio Fittipaldi. El saldo de esta emboscada de la burocracia sindical al servicio del PJ provincial de Juan Schiaretti fue de 10 lesionados. El pasado fin de semana realizamos varias entrevistas a diferentes referentes del movimiento sociales para nuestro programa radial de Radio Semilla. Los reportajes se realizaron de cara a la movilización del día 27 de julio contra la criminalización de la protesta social. Republicamos entrevistas a Marianela Pini Navarro, del FOL, Federico Alonso, de Votamos Luchar, y a Eduardo Belliboni, del Polo Obrero. Escuchá las columnas de opinión de Raúl y Omar. Y no te pierdas nuestro programa de radio el domingo a partir de las 11 por Radio Semilla. Este fue el resumen semanal de noticias de Carne de Máquina.